señal que te bendice. 1080 amplitud modulada. Radio La Luz. Así te hemos bendecido con nuestra música. Radio La Luz presentó Amaneciendo con Dios. Gracias por la sintonía. Amaneciendo con Dios. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Estás pasando circunstancias difíciles en tu vida, familia, negocios, con tus hijos, en tu salud y no sabes qué hacer? La Iglesia Full Glory Internacional te invita a sus servicios presenciales de lunes a sábados de 9 a 5 de la tarde, donde recibirás la palabra de Dios y un pastor orará por ti. No sufras más. También puedes venir a levantar un ayuno. Todos son bienvenidos. Te esperamos en la avenida Alfonso Ugarte, 1465, cercado de Lima, a media cuadra de la Plaza Colognesi. Noche de vigilia, cada viernes, a partir de las 9 de la noche, nos unimos para llenarnos más del Espíritu Santo, con alabanzas y el poderoso mensaje de Dios que trae paz a los angustiados y libertad a los oprimidos por diversos problemas. Sé lleno del poder de Dios en las noches de vigilia de Full Glory Internacional. Ven y llénate más del poder del Espíritu Santo. Toda la familia es bienvenida. Avenida Alfonso Ugarte, 1465, cercado de Lima, a media cuadra de la Plaza Bolognesi. Los esperamos. ¿Eres joven y te gustaría conocer más de la palabra y pasar una noche increíble con la presencia de Dios? Este y todos los sábados te invitamos a formar parte de nuestra reunión para jóvenes, donde conocerás a amigos, disfrutarás de música en vivo, alabanzas, especiales, teatro y mucho más, pero sobre todo vas a conocer la palabra de Dios. No te quedes en casa y ven este y todos los sábados a las 7 de la noche a nuestra reunión presencial para jóvenes. Avenida Alfonso Ugarte, 1465. Cercado de Lima, Iglesia Full Glory Internacional. ¡Ay, no te olvides! Invita a un amigo.